Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio, capítulo número 7. Hoy, proyecciones globales y por qué hay que mirar al mundo cuando hablamos de Argentina. Sí, un tema fundamental, ¿no? Porque nosotros no estamos aislados. ¡Ay! No saben la cantidad de numeritos que salieron hoy. La verdad que para los economistas fue un día maravilloso. No tanto por los números y lo que dicen, sino por la cantidad de información. Tenemos eso, hay que reconocerlo. Así que bueno, antes de entrar de lleno en el tema, vamos a pasar los avisos parroquiales. Yo sé que me van a odiar algún día por hacer esto, porque ustedes quieren ir como yo también, ¿eh? Yo me acuerdo que también escuchaba otros podcasts y la gente se mandaba de una. Sí, vamos a hablar. No, pará. Vende el programa, al menos una pequeña venta de qué haces, dónde estás, cómo te pueden contactar. Al principio y al final. Así que bueno, vamos con eso antes de mandarnos de lleno. Nos pueden escuchar en iVoox, probablemente nos estén escuchando por acá. También estamos en iTunes, si nos buscan, Economista del Medio. Y hay muy buenas novedades con el tema del audioboom. Probablemente en los próximos días ya tengamos el feed armadito, con lo cual los audios también van a estar subidos ahí. Espero que con una mejor calidad y se van a poder escuchar. Así que más opciones, mucho mejor. Si no, el mercado, ¿viste? Estos chicos, estos liberales, ¿sí? La competencia perfecta. Bueno, por otro lado, tenemos los contactos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/economista del medio. En Twitter, la red del pajarito, www.twitter.com/econdelmedio. Ojo, no es economista, es econ del medio. Y por último, el mail, no voy a hacer ningún tipo de chiste hoy, economistadelmedio@gmail.com, gmail.com. Bueno, ahora sí, vamos de lleno al tema del día, proyecciones globales y su impacto en la Argentina. Vamos a empezar por Estados Unidos, que es una economía enorme a nivel global, obviamente es la primera economía del mundo, y si bien no es el principal socio comercial de la Argentina, marca el pulso financiero de para dónde van los dólares. Vienen para Estados Unidos, se van de Estados Unidos. Vamos a ver por qué. Vamos primero a entender cómo vienen los fundamentals, esa palabra que nos gusta decir a nosotros cuando hablamos de numerito de macro. Porque somos rechetos, ¿viste? A ver, la economía norteamericana viene creciendo a un ritmo anualizado del 2%. No es wow, qué número maravilloso, no es China. Pero para la economía norteamericana, su historia reciente y demás, el 2% es un numerito bueno. Y más considerando que pasó la crisis internacional, que tuvo epicentro allá, acordate, en Wall Street, y que básicamente generó una gran caída del PBI norteamericano, lo cual, viste, ellos se quedaron en la gran recesión, la llamaron. ¿Y qué pasó acá? Bueno, pasó el tiempo, la economía creció, un ritmo que, bueno, mucha gente no le contentó, pero pasa, el crecimiento se acumula y el desempleo de a poquito va bajando. Esos 8 millones de tipos que habían perdido el laburo. Y bueno, hoy la tasa de desempleo en los Estados Unidos es del 5%, un nivel bajo. Y este no es un detalle menor. Ahora, la otra pregunta importante es cuánto está la tasa de inflación. Y la tasa de inflación, la verdad, que está baja. Te digo, el incremento de los precios al consumidor de noviembre fue de 0,5. Bajita muy, pero muy bajita. Inclusive ahora con el precio del petróleo tan abajo, no van a tener tantas presiones. Sin embargo, acá viene lo interesante. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió la tasa de interés. Es decir, prevé que con este mercado laboral, ya con un nivel muy bajo de desempleo, puede empezar a generar un recalentamiento en la economía y un incremento de la tasa de inflación. Entonces los muchachos se juntaron un día, ¿viste? Ahí todos los banqueros. Porque Estados Unidos tiene un sistema de bancos centrales. No es acá como que es tu Schwarzenegger que se sienta y lo comparte con los muchachos, pero la decisión, ¿viste? Es muy chiquitita. Ahí hay un montón de sistemas de la Reserva Federal, un montón de banquitos por sector. Después se van, se sientan todos, hacen una votación, levantan la manita, ¿viste? Están comiendo algo, ¿viste? Los muchachos unos tragos se toman. Yo voto para subir la tasa, yo no, bueno, etc. Subieron la tasa de interés. ¿Por qué es importante esto para la Argentina? Porque la tasa de interés en Estados Unidos, que obviamente vamos a decir, ¿qué es una tasa de interés? Es el precio intertemporal del dinero. Cuando los Estados Unidos suben la tasa de interés, le ponen un nuevo piso de calidad y de precio a todos los activos financieros del mundo, emitidos y por emitir. A ver, vamos al ejemplo más sencillo. Yo vivo en el piso noveno y la Reserva Federal me sube un poquito la tasa de interés y ahora yo estoy en el décimo. ¿viste? Me pusieron un piso abajo, me mudé más para arriba. Bueno, así en esa situación se encuentra la Argentina, que tiene que salir a pedir préstamos internacionales. Cuidado, no es un detalle menor que empiece a subir el costo de endeudamiento. Por eso hay que, como dijimos ayer, usar la deuda en el corto plazo, pero tener mucho cuidado de cómo va a ser la evolución futura de las subas de la tasa de interés en Estados Unidos. Porque por ahora fue poquitito, pero el día de mañana no se sabe. En este marco, que no se sabe bien todavía, muchos banqueros centrales de estos, esta reunión maravillosa así de gente ahí muy paqueta, que vota, viste, levanta la manito, salieron a decir que, che, mirá, con esta caída, viste, de las bolsas, no sé si conviene que sigamos subiendo la tasa de interés el día de mañana. ¿Por qué? Vamos, esto es interesante, este lindo ejercicio, van a ver que yo lo voy a decir muchas veces y muchos aspectos, pero es que la realidad es así. Ponele que vos tenés ahorrados 100 pesos. Los pones en bolsa. Hoy son 100, mañana 110, dentro de un año 120, etc. Ponele que un día dejás de mirar, ¿no?, la bolsa y te vas, ¿viste?, y te... Ah, mirá qué lindo ese auto, que sale 100. Decís, che, antes de comprarlo, ¿viste?, o lo pago a crédito, yo voy a ver cómo está, ¿viste?, mi estado financiero. Porque siempre está bueno tener un backup, ¿no? ¿Viste? Uno piensa, compra las cosas y siempre hace ese jueguito dual. Abrís ahí el home banking y tenés el valor de bolsa en 90. Si perdiste guita y vos te quedás, ¿viste? Upa, mejor lo pienso dos veces, ¿viste? Porque mirá si pierdo el laburo el día de mañana y no puedo pagarlo, tengo que recurrir a los ahorros y no me alcanza, ¿viste? Bueno, imagínense esta situación a nivel agregado, donde el consumo puede estar teniendo una mala perspectiva. Imagínense las empresas, ¿no?, en Estados Unidos, que, ¿viste?, dicen, ah, mirá, la bolsa se está cayendo, la gente está teniendo un efecto riqueza negativo. Che, capaz que nunca me van a comprar tantas cosas. Entonces, esa gente que iba a contratar en el que viene, decirle que no, ¿viste?, paremos con las contrataciones. Llamar al gerente de recursos humanos, decirle que me negro cortemos acá, porque... O directamente llamarlo al tipo de recursos humanos y decirle, che, mirá, me parece que va a tener que poner la caripela y echar un par de personas, porque no necesito producir tanto. En este marco, ahí están nuestros banqueros centrales paquetes, así, de lindos trajes y demás, que se juntan en Washington. Deben haber dicho, che, mirá, la verdad que subir la tasa de interés y seguir subiéndola en este marco no puede ser tan bueno. Así que mejor lo vamos a pensar dos veces la próxima. Y vamos a ver qué tal evoluciona la bolsa en los próximos días. Y para entender cómo va a evolucionar la bolsa, vamos al otro lado del mundo. Vamos a ver China. Sí, es el lugar donde hay billones de personas y la economía todos los años crece al 8, al 9. Bueno, les voy a dar una mala noticia. La economía china creció al 6,9, su ritmo más bajo en más de 25 años. Esto es una muy, pero muy mala noticia. Porque China es la gran aspiradora de commodities internacionales. O sea, es la que te marca cuando China crece, los commodities vuelan por el aire sus precios, porque necesitan. Son una aspiradora los muchachos, no es joda esa descripción. Y este marco, a la Argentina no le viene nada bien que los commodities estén en un piso tan bajo, que las bolsas estén cayendo, que el petróleo esté en 30. Pero particularmente a la Argentina le importa la soja, y no es un buen numerito el que está de soja. Y esto es un problema, la verdad. Porque ¿se acuerdan que ayer nosotros hablábamos que la Argentina iba a levantar aproximadamente por liquidación del campo 6.000 millones de dólares? Mirá si ese número es menos. El nuevo gobierno, como todos los gobiernos, entiende que en campo, en la Argentina, es el motor que genera los dólares para que otros sectores puedan nutrirse los mismos, comprar maquinaria, lo que sea. O los pueblos rurales. Tipo, como la economía es una red, ¿viste? Cuando le va bien al campo, le va bien a los pueblos, después le va bien a un montón de gente. Que los commodities estén tan bajos es un problema. La verdad que sí. Y por otro lado, bueno, y esto escapando un poquito de lo que es la cuestión argentina, vamos a hablar un poquito de China, y esto es una reflexión personal. El crecimiento bajo, este de 6,9, es un problema para las autoridades chinas. A ver, ¿por qué lo digo? Hay algo en economía que se llama ley de Okun, que a los economistas nos gusta matarnos entre todos para ver si esperás o no. Pero lo único que te está diciendo es que es una realidad empírica. ¿Qué te dice? Mira, ¿cuánto varía el desempleo cuando varía el nivel de actividad? Es eso, ¿eh? Después los economistas nos matamos a ver si ajusta bien la curva, ¿viste? ¿Cuánto es la dispersión? ¿El recorrido? No importa. La realidad es que para algunos países funciona bien. Y te marca a las claras cuánto tiene que crecer un país para que no suba el desempleo todos los años. ¿Por qué? Porque hay crecimiento poblacional. China necesita tasas elevadas. ¿Por qué? Ponele que el día de mañana China empieza a crecer al 5 y se le empieza a incorporar un montón de gente al mercado laboral. Y esa gente no tiene trabajo. Esa gente va a protestar a la calle. El gobierno chino primero va a reprimir. Después la gente que tiene trabajo mira la tele y dice, che. O se entera, ¿viste? Porque viste, ahí no hay muchas libertades en la prensa. Se entera que le están pegando a la gente en la calle. Va a salir a reclamar. Entonces la conclusión en el fondo es, a mi entender, que China necesita tasas elevadas de crecimiento, no solo por otras cuestiones, ¿eh? Sino que el sostenimiento del régimen pseudo-comunista que tiene China necesita que crezcan, que den oportunidades de laburo, que la gente en ese mundo de libertades económicas y restricciones políticas no esté tan pendiente de che, mirá, no me dejan prestar, pero si tiene trabajo está bastante bien. Con lo cual, no es un detalle menor este número de 6,9. Es a observar. Y a largo plazo, también, a mi entender, puede tener otras repercusiones. Por más que la economía china se esté adaptando a un nuevo modelo de crecimiento. Chicos, no es un detalle menor. Por último, vamos a ver el tema de Brasil. Sí, Brasil, ese país que albergó el Mundial y que casi nos dejó la puerta de la gloria con ese tipo maravilloso que se llama Messi. Brasil está mal. Brasil está muy mal. El Fondo Monetario Internacional estima que Brasil va a caer 3,5% este año. Es decir, su producto se va a contraer en una tasa elevada. Si nos vamos un poquito fuera, ¿viste?, de estas proyecciones del fondo que se pueden discutir, qué sé yo, consultora brasilera Empiricus estima que según lo que dice el mercado, la economía brasileña se puede estar cayendo 3%. Y la producción industrial, casi 4%. 2007 puede mejorar un poquito las perspectivas, pero para la Argentina, para los industriales argentinos, esto es terrible. Porque los brasileros son los principales demandantes de lo que nosotros producimos en nuestras fábricas. Entonces, si cae la demanda, va a haber problemas. Está complicado, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño resumencito. Estados Unidos viene creciendo bien. El Fondo Monetario inclusive dice que va a crecer más que otros países desarrollados, lo cual antes no pasaba, ¿eh? Pero está subiendo sus tasas de interés. Para la Argentina, probable costo financiero más alto. ¿En el marco de qué? De un país donde tenemos que salir a pedir deuda. No son buenas noticias. Por otro lado, China. China creciendo a un nivel más bajo, commodities por el piso, en particular la soja. Complicado, ¿eh? Ojalá que el Banco Central chino tome medidas para reactivar su economía. O capaz que no. Y estaremos tratando de acostumbrarnos a un nuevo equilibrio. Va a ser complicado. Por último, Brasil cayéndose a pedazos. Demanda de productos industriales argentinos va a estar difícil. Así que bueno, este es el panorama de la economía internacional. Bueno, espero que no se hayan puesto tristes. La verdad que hoy no es el capítulo más alegre. Hoy salieron muchos números que son de observar. No por Estados Unidos, sino por el tema de China y de Brasil. Que también le dan un poquito de marco a esta crisis que venimos esquivando en el podcast. No hablamos un poco mucho, pero es momento, ¿no?, de encararlo. Porque si no, uno habla de economía argentina, pero no le da el contexto. Porque es importante eso también. Nosotros no estamos aislados del mundo. Y el mundo nos habla. Ahora hay que ver cómo respondemos nosotros. Bueno, antes de olvidarme también, vamos a nuevamente recordarles por dónde nos pueden escuchar. Por iVoox, por iTunes, Economista del Medio, y próximamente por Audioboom. Y por último, si nos quieren contactar, por Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio, Twitter, www.pajarito.com, no, pajarito no, twitter.com/econdelmedio, econ no es economista completo, econ solo. Y por último el mail, te juro que no voy a hacer el chiste nunca más, economistadelmedio@gmail.com, sí, con G. Cuidado, no lo pongas con Y porque se hace el Yahoo y todo mal con ellos, ¿eh? Así que bueno, mi nombre es Gabriel, hoy por hoy me despido, disculpen si estuve un poco trabado, este fue un día complicado con la garganta, la verdad que ¿qué se le va a hacer? El aire acondicionado, viste, con este calor, frío, calor, se te inflama y es terrible, después estás... Sí, con ese ruido. Ese momento radial que acabo de generar es maravilloso. No voy a decir que no. Bueno, así que bueno, ha sido un gusto nuevamente y nos estamos escuchando en estos días, o hablando, o leyendo, lo que sea. Chau, chau.